Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que está organizándose en todos los territorios, dándole, poniéndole todo el empeño a que transformemos estos territorios. Estamos aquí desde algún lugar de Valparaíso, transmitiendo este aire puro que vamos a traer algunas noticias más alegres que otras. Vamos a hablar de Macarena Valdés, vamos a hablar del Durazno, vamos a hablar de Pascualama, y también estamos con Felipe, que nos trae una entrevista bastante linda a propósito de los proyectos que están haciendo allá en Villamonte. Preséntese, Felipe, por favor. Hola a todos, yo me llamo Felipe, soy el psicólogo de la Escuela de Villamonte, de Nueva Aurora, de los cerros de Viña del Mar. Les traigo nuestro proyecto, que es el proyecto Conciencia Verde, un proyecto de tinte ecológico, pero que tiene que ver justamente con la ciudadanía y cómo estamos pensando a nuestros estudiantes, a nuestros pobladores, para lo que viene. Vamos a escuchar esto y mucho más. Mandamos un saludito a toda la gente que nos está apoyando desde distintos rincones para que la Radio Placeres suene, para que el aire puro salga por muchas, esta y muchas radios más. Así que nos vamos ahora con un temita y volvemos en un ratito más. Esto es Maldición de Malinche, la está cantando Amparo Ochoa con algún compañero más, y guarda relación con todo lo que está ocurriendo ahora en este territorio, pues de que la maldición de Malinche sigue al parecer, pero que nos estamos descolonizando. Llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y la

o por el radioplaceres.cl. Les quiero contar de que estamos conversando con Felipe. Felipe es de una organización o proyecto que se llama Conciencia Verde, que está trabajando aquí en un colegio, a mí se me olvidó dónde. La Escuela Villamonte en Nueva Aurora. Y ahí en esa escuela están haciendo un proyecto que está re bueno, con muy lindas proyecciones. Felipe, cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo efectivamente y cuáles son las intenciones de todos esos trabajos? Mira, respecto a las intenciones, nosotros somos una organización, somos una escuela y por lo tanto tenemos un fin bastante específico que tiene que ver con la educación de nuestros niños. Y estamos en una época donde se habla mucho de formación ciudadana, desde el ministerio piden planes de formación ciudadana y un montón de... Pero nosotros sentimos que la formación ciudadana real tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el experienciar de nuestros niños, tiene que ver con qué sujeto estamos formando. Y nosotros sentimos que la ecología... permite justamente que emerja un sujeto que va más allá. Lo que esperamos de nuestros estudiantes es que vayan más allá del consumismo, que vayan más allá de esta pérdida de relacionarse con el otro. Teniendo en claro esto, que este el niño que esperamos que emerja, que sea crítico, crítico con la sociedad, que tenga una visión territorial de la realidad, que se asuma como un poblador activo, este sujeto que queremos formar, lo logramos con acciones que van dentro de la escuela, que van fuera de la escuela. Por ejemplo, para nosotros fue muy importante, una vez que logramos tener un huerto escolar que funcionase, que realmente produzca, fue preguntarnos justamente, bueno, ¿y cómo debe ser un huerto escolar en Viña del Mar, Valparaíso? ¿Qué características debe tener? ¿Es una cosa estándar? ¿Es lo mismo un huerto escolar en Santiago que acá? Un huerto escolar en nuestras comunas tiene necesariamente que estar viendo la historia de los pobladores, qué es lo que les ha resultado, cómo han dado. Esto puede sonar medio ridículo, pero de repente, discutiendo el tema, vemos, bueno, estamos en Viña del Mar, ¿qué es icónico de Viña del Mar? Los papayos. O sea, los pobladores plantan papayos, ¿vale? Claro. Y eso se está olvidando. Bueno, pero un huerto escolar en Viña del Mar debería tener varios papayos. Oiga, eso lo transforma en un huerto. Eso lo transforma en un huerto absolutamente único, distinto al huerto en Santiago. Claro. Es un huerto nuestro. Es el huerto de nuestros niños. Que van a crecer en el huerto escolar con papaya y después van a tener papaya. Y obviamente que estamos abiertos a otras cosas. Plantamos papas chilotas, claro. Se nos dan súper bien. Pero, por ejemplo, esto de repensar la relación con el territorio. Casi nadie sabe, pero aquí muy cerca en Curauma hay maqui. Hay maqui. Silvestre. Sí. En los bosques hay maqui. Uh-huh. Que es un alimento que tiene un montón de características muchísimas positivas. Propiedades. Y bueno, ¿podemos hacer que el maqui llegue al huerto? Ajá. ¿Podrán los pobladores, los que vivían en las quebradas más húmedas de Viña del Mar, Valparaíso, llegar a plantar maqui? Eso nos preguntamos como escuela y estamos tratando de llevarlo a la práctica y el próximo año vamos a plantar maqui y vamos a ver cómo se da. Pero no sé si se dan cuenta de cómo es un huerto escolar completamente enfocado realmente en repensar la relación nuestra con nuestra comunidad. Es realmente un huerto escolar que está tratando de pensar la ciudad, tratando de pensar, los niños están pensando la ciudad. Es muy interesante. Yo creo que tiene... ahora, más allá de nuestros niños, obviamente que hay un papel importante que es el de los apoderados. Claro, que era algo que recién comentaba fuera del micrófono, que igual hay algunas intenciones de poder involucrarles más. Sí, mira, yo, para dejar como claro el origen del proyecto, esto es un proyecto que tiene que ver con profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos. Y los apoderados siempre participando activamente. O sea, nosotros tenemos una mesa de reunión, nos juntamos todos los jueves, y en esa mesa siempre hay apoderados. O sea, no son externos a esto. Este no es un proyecto hecho desde la dirección de la escuela. Claro. Es un proyecto que desde un comienzo ha motivado a apoderados. Los apoderados engancharon muchísimo y son fundamentales. Ahora, pensando en la educación, pensando en el rol de los apoderados, históricamente, ¿cómo llega el apoderado a la escuela? Llega porque su hijo se portó mal y va a recibir una especie de amonestación. Llega a reclamar eventualmente. Y por último llega a recibir una especie de charla normalizadora, valórica, respecto a la familia, desde un supuesto saber desde el cual se dice a esa persona realmente cómo educar a sus niños. Nosotros no nos convence eso. Estamos tratando de pensar otra forma de relacionarnos con nuestro apoderado, porque cuando perdimos esta simetría, cuando el apoderado dejó de ser llamado desde una posición de poder y se hizo parte de esta reunión, lo que se logró justamente fue una cercanía y un grado de producción como comunidad enorme. Lo que tenemos pensado principal para nuestros apoderados este año es generar un huerto para apoderados. Uno de los espacios físicos de la escuela, aparte de nuestro huerto escolar de los niños, que sea un huerto para los apoderados, donde los apoderados puedan interactuar, trabajar, tener los frutos de ese huerto, y también enfocado en el tema medicinal. Nosotros sentimos que un huerto situado en un ámbito urbano necesariamente tiene que tener una dimensión medicinal también. Tiene que ser un espacio... No sé si llega a ser espiritual, pero relacionado con la espiritualidad, y se relaciona con la espiritualidad justamente a través de la salud, y por eso que pensamos en un huerto que tiene que tener distintas plantas medicinales. Hemos estado juntando plantas medicinales, ya tenemos más de 50 plantas medicinales de distintos tipos, y ya esperamos poder darle forma a este huerto para apoderados prontamente, en marzo. Oiga, hermano, qué increíble, le escucho y a mí me dan muchas ganas de aportarle, porque me pasa de que creo que el trabajo sí es espiritual en aquel pop, y de hecho una dimensión de nuestro ser que está bien opacada, invisibilizada por la cultura, digamos, dominante. No sé si ese es lo exacto, pero se apaga caleta. La única forma que se acepta hoy en día o que se mediatiza de espiritualidad es la visita del Papa, por ejemplo, a propósito de, en términos de más contingencia. Sin embargo, justamente todo lo que es la salud, el plantar medicina, el comprendernos a través de la tierra y el territorio, es justamente ese ejercicio. Es cómo te estáis sintiendo a través de lo que ves, lo que comes y lo que te sana, cómo te sentís tú misma, mismo y misma, pues. Entonces, sí. Entonces es total, pues yo estoy súper de acuerdo. De hecho, yo te iba a preguntar, loco, ¿cuál es la relación que veis con la espiritualidad de aquello? Nosotros creemos que es enorme. Y hay una cosa con la espiritualidad que, mira, nosotros somos un edificio, esos típicos edificios públicos bien fome, que es como un rectángulo parado en la mitad del cerro, de tres pisos. Y trabajamos con una ONG el año pasado y pensamos, bueno, ¿cómo repensar la portada de nuestra escuela, la imagen de nuestra escuela en relación a nuestro proyecto? Palmas, hagamos murales, palmas gigantes. Deben ser las únicas palmas gigantes que hay en el mundo, no sé, porque palmas chilenas. Hicimos unos cocos de palmas inmensos que están cayendo en unas palmas gigantes de tres pisos de alto. Y fue muy interesante porque en ese momento la escuela se volvió el reflejo del mismo barrio, porque el barrio estaba lleno de palmas y ahora la escuela también era palma en sí. Y se estaba abriendo desde una dimensión que causó un impacto en la comunidad, porque fue un reconocimiento en la comunidad misma. Era la escuela reconociendo lo que venía de antes en la comunidad. Claro. Ahora, la espiritualidad, no sé, yo creo que todo lo que pasó, llega el catolicismo y qué sé yo. Yo a lo que voy es que yo creo que había una espiritualidad antigua que de alguna manera sigue dando vuelta en nuestros barrios. Yo creo que hay algo que viene de mucho antes, y sentimos que de alguna manera rescatar la palma chilena se asocia con eso, con reconocernos en nuestra naturaleza, y algo con la espiritualidad va a surgir de eso. Claro. La medida que lo logremos, porque subyace, po. Se mantiene. Esto, tú cuando estás con una palma inmensa te das cuenta que hay algo especial, que hay algo único, que tiene que ver con lo más profundo de quiénes somos los que habitamos este lugar. Ya, nos vamos entonces con esta reflexión, una pausita para la gente que, si está escuchando ahora el Felipe y usted es apoderado de niñas y niños de ese colegio, de esa escuela, quizás le interese vincularse al tema del huerto, porque el maqui, ¿qué tal si plantamos maqui? La hoja amarilla rojiza del maqui cuando está más sequita le sirve pero excelentemente para quitar la acidez. Hermano, la sacáis, masticáis, se acabó. Chupeteáis ahí lo que sale el juguito y se acabó. La papaya también tiene propiedades. Yo la verdad es que no la conozco mucho, pero le quería contar de que acá atrás tenemos creciendo un papayo, pues, y tiene muy poquito tiempo y ya está de un metro más o menos. Así que eso, plantemos papayo, plantemos maqui y todo lo demás que venga a sanarnos. Nos vamos a ir con una canción que pidió el Iván, un muy querido amigo, y con amor le quiero dedicar esta canción que se llama Cruz de Olvido. Es de Lila Downs, así que escuche nomás. Esto es Aire Puro y estamos en vivo y en directo desde Valparaíso en la Libreteca.

Y para nosotros, el estar aquí en este universo sin el agua, no somos nadie. Más de 100 concesiones de oro, platino, carbón, turba y hierro han sido otorgadas a empresas y particulares que lo han solicitado en el archipiélago. Estas concesiones, se piensa que están relacionadas a la proyección de construir 15 puertos en la comuna de Quellón, lo mismo que el megapuente que uniría el continente con la Isla Grande. Por eso, en el territorio la gente se levanta para defender su agua. Principalmente, ¿cierto?, de la grande minera que se quieren instalar allá en las islas, también de los parques eólicos, porque son ellos los que están hoy en día matando nuestra Ñuquetú y nuestra madre tierra, rompiendo las napas, destruyendo los humedales. Dicen que ellos van a traer mucho desarrollo, pero el desarrollo a base de destrucción no es desarrollo. Y más encima rompiendo todo lo que posee el agua. Las napas subterráneas que hay allá en la isla, los humedales, son las cosas que nos dan a nosotros todo el día el sustento. Y aún así, viendo que nuestra isla es un lugar lluvioso, ya hoy estamos sufriendo por la falta de agua. Bueno, realmente nosotros ya estamos cansados de estos políticos corruptos, porque mientras quieren el voto, son parte de tu ciudad, allá de nuestra isla. Hemos tenido grandes conflictos y no hemos visto a ninguno de nuestros diputados ni senadores que fueron elegidos en nuestra isla. Entonces yo creo que ya es tiempo de cambiar las mentalidades, ¿cierto?, de la gente, de nuestra gente de nuestra isla, de empezar a votar por gente que es de nuestro pueblo, porque yo creo que el amor que le tenemos a nuestra tierra también nos hace de que sigamos luchando y creyendo de que podemos hacer una isla autónoma, donde nosotros, los chilotes y los pueblos originarios, puedan dirigir este mundo. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Pucón, exigimos moratoria a nuevos tratados de libre comercio y a la ampliación de los vigentes, y también que se haga una evaluación integral de impactos acumulados hasta ahora. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Entonces, aquí en el Aire Puro, en vivo y en directo, si es que usted está viviendo este sábado 20 de enero del 2018, lo está escuchando en vivo y en directo desde Valparaíso. Esta es la biblioteca. Véngase nomás porque aquí le tenemos libros que usted podría leer. Por ahí está Malezas Comestibles, por ahí está también El Gran Debate, que es un debate de economía bastante profundo que se dio en Cuba en los tiempos más revolucionarios, o no sé si todavía sigue igual de revolucionario, no sabría decirlo. La Palabra en la Flor, un libro que le trae poesía, que está tanto en español o castellano, y Mapudungún. Hay también novelas que por ahí, hay varias novelas que son bastante, bastante lindas y buenas. Por ejemplo, 1984, que es un clásico que yo creo que igual está bueno para leérselo. Denso, sí, pero rico para leer. Yo, de hecho, el que me leí ahora hace poquito fue Ensayo sobre la ceguera, y del José Saramago. ¿Quiere comentar, compañero? No, es de esos libros que a mí me lo regaló un profesor en la universidad, cuando nació mi hija. Oh. Fue, pero ¡ta! Así una cosa que todavía lo tengo en la mente. Sí, es del terror. Ese te deja así, pero Bueno, ensayo sobre la ceguera y entre otros libros más. Hay muchos libros, y si quiere escribir libros también escriba, porque tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Tiene que haber gente ahí que esté escribiendo lo que nos está pasando, lo que nos pasó, por ejemplo, en el incendio, lo que nos pasó en el terremoto, lo que nos pasó en la organización sindical, lo que nos está pasando en la vida comunitaria, etcétera, etcétera. Seguimos con saludos. Saludos para allá, para el Litoral Central. Recién se escuchó una cuñita de la CONI de Duca Duca, a propósito de la moratoria que se está pidiendo a todos los tratados de libre comercio y su revisión, por ejemplo, por supuesto, de todas las consecuencias que tienen los TLC, porque no se revisan. Y un saludito ahí para las mamitas de Duca Duca y para la ranita, para todos los espacios que están en construcción allá en Litoral Central, los históricos también. Si es que usted entonces nos está escuchando recién, le comento de que estamos hablando con Felipe, Conciencia Verde, y estamos hablando de este proyecto que tienen en la escuela a propósito de ecología, pero una ecología que empieza a comprender muchas otras cosas que quizás, no sé si antes no se hablaban o yo personalmente no las conocía, que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver más o menos con cómo de aquí para adelante le damos. En ese sentido, hermano, ¿cómo ha escuchado usted las palabras de las niñas y los niños, los relatos o las impresiones que tienen en los talleres o en las conversas o en los quehaceres que ustedes tienen ahí? Ya, mira, la reacción de los niños ha sido extremadamente interesante, pero nosotros teníamos el problema de que tratando de tomarla por nuestra cuenta, obviamente que nos podíamos dejar influir por nuestras propias expectativas. Es decir, terminar nosotros diciendo lo que los chicos tenían que pensar. Y lo que tratamos de hacer este año, nos enfocamos mucho en recabar el pensamiento de nuestros niños desde una forma objetiva y lo más clara posible. En ese sentido, trabajamos con alumnos de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso, que generaron distintas herramientas para tomar lo que los niños pensaban sobre la ecología y sobre lo que estábamos haciendo en la escuela. Y los resultados fueron extremadamente alentadores y dan cuenta mucho del desarrollo de nuestros niños. Por ejemplo, cuando le preguntamos a los niños de distintas edades qué era lo que más les interesaba trabajar para el 2018, la mayoría de los niños pequeños lo que quería era trabajar en el huerto. Ven el huerto en el patio. Nosotros el huerto lo tratamos de tener lo más interesable posible. Por ejemplo, en Halloween ponemos una calabaza y tenemos... Hay un habitante permanente en nuestro huerto escolar que es el espantapájaros, que se llama Suspendido. El Suspendido está ahí eternamente, el único que se queda afuera cuando están todos en clase. Y al Suspendido lo disfrazamos y bueno, que tratamos de mantener la cosa lo más entretenida posible. Ahora, claro, los niños pequeños tienen todo estrés en el huerto escolar, en ver crecer las plantas, pero cuando ya pensamos las mismas preguntas hechas a niños de quinto, sexto, séptimo, octavo básico, lo que encontramos es un interés mucho más cercano a la comunidad. Los mismos niños expresaban su interés de trabajar con la comunidad, su interés de ir al bosque, ir afuera de la escuela, de generar trabajo que tuviese que ver con la sustentabilidad, con el tema del reciclaje, pero siempre abierto a la comunidad. Y eso lo que nos hace ver justamente es que esa formación valórica sí la estamos logrando. Pasamos de ese niño que quiere entrar al huerto porque se maravilla con el huerto, a una formación mucho más completa que tiene que ver también con salida a terreno, con actividades teóricas, con ciertas ceremonias que hacemos en la escuela, que está generando un efecto. Ahora, a mí me gustaría mucho tomar dos actividades bien especiales para nosotros, que son la salida a terreno de fin de año. Nosotros, tú sabes, todas las escuelas tienen sus salidas, que van a una piscina y hay muchos completos, y es como el día del reventón. Es una cosa como los niños comen completos todo el día, pasado, una cosa. Nosotros pensamos, ¿qué podemos generar para nuestros niños? Una salida a terreno que tuviese un valor algo distinto. El año pasado concretamos la primera, salimos con un bus de niños, lo llevamos al Parque La Campana, al sector del Palmar de Ocoa. Fue potentísimo. Ellos conocían las palmas que estaban en su quebrada, pero nunca habían visto un palmar en estado natural. Buenísimo. Con todo lo que eso conlleva. Porque el palmar como ambiente tiene características muy singulares que tienen que ver con que, por ejemplo, el coquito de palma es un alimento que atrae a muchos animales, a muchos herbívoros. Entonces, de todos los tipos de bosques clorófitos, Este es el que concentra quizás mayor cantidad de herbívoros y también de carnívoros, obviamente, que llega a entrar a eso. Entonces tú, cuando entras al Palmar, tienes muchas más posibilidades de ver vida silvestre que en otro tipo de bosque. Y eso los niños lo pudieron ver, y habían iguanas de monte, bueno, habían todo tipo de aves, había muchos de gu, que es un mamífero nativo. Entonces fue una visita a cómo podría ser un Palmar cuidado, bien mantenido, y los chicos quedaron... Buenísimo. Había un profesor, que era un profesor bien gruñón, en algún momento de la visita, se le para al profesor en la nariz una mariposa del Chagual, que es una mariposa espectacular, es la mariposa más linda que hay en Chile. Espiritual. Y fue como, ¡ta! Fue el momento así, culmine del paseo. Fue genial. Nos dimos cuenta que teníamos que mantenerlo, que teníamos que transformarlo en una tradición. Este año fuimos al lago Peñuelas con la gente de la CONLAF, nos apoyaron mucho, nos llevaron a su museo, y pasó una como anécdota que tiene que ver con que accidentalmente, por alguna razón que nadie sabe, llegaron guanacos a Peñuelas, que no había antes, pero llegaron guanacos, llegaron llamas, guayamos, distintos animales, camélidos nativos, y los niños pudieron ver los guanacos. Entonces nosotros llevamos un montón de blogs para que ellos dibujasen después todo lo que habían visto y qué sé yo, y la gran mayoría dibujó guanacos, pero desde una perspectiva rupestre. ¿Ya? Eran todos dibujos propios del mundo rupestre, una cosa realmente espectacular poder verlo. Y bueno, los niños estaban fascinados. Tratamos de hacer una ceremonia ahí, reflexionamos un poco sobre la madre tierra. Los niños enganchan muchísimo y yo creo que ya lo están internalizando. Ellos mismos nos piden muchas más actividades. Nosotros estamos tratando de hacer crecer nuestros huertos, estamos tratando de hacer crecer la participación de los apoderados, que siempre ha sido alta y siempre ha sido activa. Los apoderados se han movilizado mucho para recabar fondos cuando lo hemos necesitado, para montar nuestro huerto escolar o otras actividades, siempre han estado ahí. Y en ese sentido sentimos con mucha claridad de que estamos en el camino correcto, que estamos logrando generar los estudiantes que queremos generar, que son capaces de ver su barrio desde otra perspectiva y que se integran al mundo contemporáneo desde un reconocimiento de que lo social es y que, o sea, lo ambiental como sustento justamente de una sociedad mucho más justa, esperanzadora, y en que ellos saben desenvolverse porque están adquiriendo las habilidades para ello. Oye, y las conversaciones esas que tienen que ver con las otras esferas más, no sé si decir más grandes, pero más globales, más regionales, a propósito de, por ejemplo, las termoeléctricas que se pretenden instalar, las carreteras eléctricas, los megapuertos, etcétera. ¿Hay alguna conversación que se haya hecho ahí en el colegio o quién sabe, alguna curiosidad de parte de las niñas y los niños? Mira, los niños lo que los tiene más preocupados son la llegada de la inmobiliaria a los cerros. Ya. Porque ellos lo están viviendo. Uh-huh. Ese tema de las torres de 10, 11, 12 pisos, que no se conectan con el barrio, que no saben la historia del barrio. De hecho, no hay una mayor llegada con la gente de la comunidad. Es verdad que pueden generar puestos de trabajo, porque obviamente que esa gente que vive en esos departamentos, que son de clase media acomodada, van a necesitar guardias, rondines, nanas y qué sé yo, pero los niños y las comunidades esperan más que eso, esperan seguir haciendo comunidad, y no que ese edificio que llegue solo sea una ruptura dentro de una trama social que ya existe. Claro. En ese sentido, nuestros niños lo que tratan, lo que piensan es que, mira, cuando llegó la primera torre, fue tan potente que nosotros le dimos unos muros a nuestros niños para que dibujasen lo que ellos quisiesen, pintasen, hicieran los murales que ellos quisiesen. Y lo que pintaron fue unas torres y unas palmas chilenas que salían volando para salvarse. Y eso fue completamente imaginación de los chicos. Deben ser las únicas palmas voladoras del mundo. Tú ves las palmas volando tratando de salvarse de las torres. Tenemos que buscar un diálogo con las inmobiliarias, tenemos que buscar un diálogo para que esta gente en definitiva se termine integrando a la comunidad, comunidades que ya existen y que son tremendamente valiosas. A los chicos les preocupa mucho el medio ambiente, lo expresan, generamos talleres permanentemente que tienen que ver con el reciclaje y con otras iniciativas, pero tienen un enfoque muy interesante porque es como, nos preocupa el medio ambiente en sentido global, pero estamos tratando de hacernos cargo de nuestra realidad. Ese es como nuestro aporte principal, es hacernos cargo de nuestro barrio, de recuperar la palma chilena y actividades de esa índole. Hermano, este es nuestro último bloque. ¿Tiene algo que se le haya quedado en el tintero, ideas que quiera aquí concretar o difundir? Y además, por otra parte, le voy a pedir también si es que hay gente por ahí que se interesó, que capaz que le interese algún Facebook, o donde ver las fotos, donde ver lo que sea, algún blog o algún tipo de contacto. Ya, nuestra escuela se llama Escuela Villamonte, una escuela de Viña del Mar, de Nueva Aurora. Tiene un Facebook, si lo quieren buscar lo van a encontrar, de la Escuela Villamonte, donde van a poder encontrar fotografía y un montón de acciones relacionadas con nuestro proyecto. Es un proyecto que engloba todo lo que tiene que ver con la escuela, que están involucrados todos los miembros. Esto no es algo que se haga en la hora de ciencia, esto es algo permanente, el diario vivir de nuestra escuela. Están todos invitados a conocer nuestro proyecto, si se quieren acercar a nosotros, todas las puertas están abiertas. Yo lo que quiero, por sobre todo, es agradecer a nuestras familias que decidieron optar por una actitud reflexiva y crítica sobre la educación de sus propios hijos. Uh-huh. Familias que reflexionaron sobre qué era lo que necesitaban los alumnos y que nos dieron el apoyo. Cuando llegó el momento, cuando les preguntamos, ¿quieren que sigamos con este proyecto? Y ellos dijeron, el proyecto es nuestro, o sea, es nuestro proyecto ecológico. Continúa, sigue fuerte, tenemos un montón de iniciativas para el próximo año. Quiero agradecer a todos, en nombre de mi comunidad, en nombre de mis profesores, de nuestros asistentes de la educación, a todos los que nos han apoyado estos años, distintas universidades, la CONAF, el Jardín Botánico también de Viña, que nos ha apoyado un montón en su momento, y dejar la puerta abierta. O sea, nosotros no como escuela no estamos desde una perspectiva asistencialista, no queremos que no contactarnos con otras instituciones, digamos, para agarrar fondos, para que nos apoyen económicamente. Lo que queremos es compartir nuestra experiencia, porque sentimos que nosotros estamos llevando el saber de los pobladores sobre la ecología a otros ámbitos. Sentimos que representamos a la gente de Villamonte, que sí sabe sobre su naturaleza, sí sabe sobre su territorio, sí sabe, claro, sobre las plantas, los animales, etcétera. Y eso vale la pena que sea escuchado. Cuando nos hemos juntado con otras instituciones y nos hemos asociado de igual a igual, que nos ha sucedido en distintas ocasiones, han quedado sorprendidos de todo el saber que hemos acumulado sobre la educación ambiental y sobre la palma chilena y otros temas asociados. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Nueva Aurora, del Paradero 6, de Villamonte, qué sé yo, la gente que sea de la Ferrari, toda la gente de Nueva Aurora que nos ha acompañado todos estos años. Un saludo especial a los alumnos de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Valparaíso, que nos apoyaron el año pasado muchísimo. Y esto ya más personal, también un saludo a la Escuela de Psicología de la UNAP, los quiero muchísimo y siempre va a seguir siendo así, a mis estudiantes. Eso, pues muchas gracias, Felipe. Villamonte, Nueva Aurora, a toda la gente que está allá. Vamos construyendo nuestra realidad, vamos recuperando nuestra voz, nuestro relato, de manera tal de que los vamos juntando y vamos viendo para dónde queremos ir, cómo queremos transformar todo esto. Educación ambiental, comprensión de la naturaleza, comprensión de nuestros territorios. Hemos hablado de muchas cosas con Felipe, por supuesto que queremos seguir en estos diálogos. Esperamos que se desarrolle muy bien todos sus proyectos ahí en el, bueno, los proyectos de ustedes ahí en su territorio. Y te agradecemos por haber venido. Las puertas de Radio Placeres y por supuesto del Aire Puro están abiertas a cuando muchas ustedes gracias. Quieran volver o manden alguna notita. Siempre pedimos de que también se motiven a hacer radio ustedes mismos, una nota, cualquier cosa, pues con una grabación de celular se puede, ¿ya? Yeah. Así que, bueno, esto es Aire Puro, nos vamos a ir con Michi Malonco, bueno, este igual va con su qué. Primero vamos a escuchar una cuñita más de la moratoria del TLC y vamos con Michi Malonco, Quema Santiago. Este es de Pucutriñuque, que es un grupo de allá del sur lindo. Abracitos, nos escuchamos más ratito, gente. Mi nombre es Mauricio Durán, soy de Puelche Comunicaciones, pertenezco a la Red de Defensa de los Territorios y también a la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Manguipulli. Queremos dirigirnos a ustedes para exigir una moratoria a nuevos tratados de libre comercio y a la ampliación de los vigentes, y también que se haga una evaluación integral de impactos acumulados hasta ahora. We'll be right back. Santiago. Chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mi chimalonco quema Santiago. Mucha vergüenza de ser chilena. Tengo vergüenza de esta bandera ensangrentada. Tengo vergüenza de los niños que sacan esposados de las escuelas, de todo el dolor de las comunidades ante los allanamientos. Tengo vergüenza de que nuestros impuestos financien esa represión. Tengo vergüenza de solo pensarme en español, de que el escudo alardee de un par de animales que están casi en peligro de extinción, de esta proclamada nación que es etnocida y de que en la teoría soy parte. No soy mapuche, no hablo mapudungún, no he conocido a una machi, no crecí al pálpito del cultrún, no comprendo su cosmovisión, no me la enseñaron en el colegio, en el colegio solo me hablaron de la pacificación, nunca me hablaron de la historia del Gualmapu. Solo los he visto en postales, museos, monedas, en la televisión, donde hay dos caras, o folclor o terrorista. Pero lo que sí sé, de lo que estoy 100% segura, es de que ellos tienen todo el derecho a hacer aquello que desconocemos y de que en este país el único terrorista es el Estado. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión,

Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Entonces, en este aire puro, venimos de conversar de un proyecto con Felipe aquí en Villamonte, en Nueva Aurora, y bueno, queremos pasar a otra información que nos parece sumamente relevante, que es una nota que hemos seguido varios de los medios libres, comunitarios, alternativos o como se quieran llamar, y que corresponde a lo que sabemos, que es el asesinato de Macarena Valdés, a propósito de la segunda autopsia que confirma que mataron a la negra. Y bueno, la verdad es que yo quería hacer un contacto telefónico que hasta ahora no me está saliendo para hablar con Rubén, pero bueno, si nos sale ese contacto, le mandamos todo el nehuen a Rubén Collío, un abrazo fraterno, un abrazo de pechito para que tenga harta fuerza y para que todo este proceso, por supuesto, nos sirva a todas las personas, a todos los seres, a todo el territorio. Para mí es muy triste ver esta realidad, la verdad, no puedo hablar desde otro sitio, digamos, porque ¿cómo puede ser de que sigan pasando estas cosas? Hay otro asesinato también más al norte, en otro país, que la verdad es que ahora no lo recuerdo, lo voy a buscar y se los voy a comunicar. Y nada, pues creo que hay un montón de organizaciones que están sacando declaraciones a propósito de esta segunda autopsia. Diversos medios de comunicación también tienen información al respecto de la autopsia misma, pero lo que yo les quiero invitar a escuchar no son palabras mías, sino que son palabras de lo que ayer se hizo acá en Valparaíso, que fue una velatón muy linda, muy significativa. Yo no pude participar de toda, pero por lo menos traje estos audios que son las palabras de la organización y también una lectura que hicieron un par de chiquillas, una de migrantes y otra que no sé en realidad de qué organización es la Carmen, pero que hicieron la lectura de la carta que hizo Rubén Collío al respecto de esta información. Recordemos entonces de que Macarena Valdés, el 22 de agosto del 2016, en la comunidad Nehuen de Tranquil, ¿cierto? Fue encontrada muerta en su casa. Se ha dicho por ahí de que su hijo, antes de aprender a leer, tuvo que ver cómo mataron a su madre. Y bueno, hay una suposición de suicidio que fue mediatizada, tanto por carabineros como también por fiscalías. Y a ella la persiguieron, como a otra gente más en ese lugar, y la asesinaron por estar en contra de una mini central hidroeléctrica de paso de la transnacional austríaca RP Global, ahora RP Arroyo, me parece, y la empresa de distribución eléctrica Saesa, ¿ya? Por ahí le decimos que fue un crimen de odio. También se dice que fue un feminicidio empresarial, como bien la Anita lo puede describir mucho mejor que yo. Y nada, pues, le invito a que escuchen y que nos sigamos informando y que, por supuesto, hagamos el ejercicio tanto de visibilizar este proceso que está viviendo Rubén Collío y toda la comunidad de Tranquil, y que guarda relación con todo esto, esta superestructura o esta gran forma de entender el mundo que nos daña tanto que nos mata o lentamente o nos mata a través de sicarios. Entonces vamos a escuchar las palabras de la organización de la velatón de ayer. Bueno, los dejo con eso. Frente a los resultados de la segunda autopsia que confirman el asesinato del activista mapuche Macarena Valdés, quisimos hacer este llamado a movilizar la rabia y el dolor. La autopsia confirma lo que la familia creía desde un principio, que Macarena fue asesinada en agosto de 2016 en Tranguil por orden de la empresa austriaca RP Global, la empresa eléctrica chilena Saesa y la complicidad del Estado de Chile. Mataron a la negra justo al día siguiente de la amenaza de dos hombres en un vehículo con el logo RP Global Chile Energía Renovable Sociedad Anónima, transnacional austro-chilena y parte de Saesa. Una empresa que destruyó un cementerio mapuche para instalar su sala de máquinas, que instala centrales de paso, que viola los terrenos de las comunidades mapuche. Que instaló torres de alta tensión en la comunidad de Macarena, Nehuen de Tranguil, región de Los Ríos. Macarena fue asesinada. Macarena fue colgada muerta. El asesinato de la negra marca un antes y un después en la vida familiar y comunitaria, y a la vez un hito en esta guerra que a diario asesina activistas y defensoras de la tierra, el agua y la vida. Corazón palpitante, la tierra revoltosa, en tierra revoltosa, que transite tu voz por todas nosotras. Que se sepa que a la negra la asesinaron por ser mujer y alzar la voz. ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué la trataron de ocultar? ¿Por qué armaron un montaje? ¿Por qué después la trataron de encubrir? Porque hay un médico que firma una autopsia tergiversada. ¿Por qué la fiscalía intenta en dos ocasiones cerrar la investigación? Eso es algo que no solo se ve en Tranguil. Todas las forestales están resguardadas con dineros públicos, utilizando la fuerza pública como sus guardias privados. Hablan de terrorismo por parte del mapuche, pero nosotros no hemos matado a nadie. Hoy el Estado tiene que hacerse responsable por el asesinato de mi compañera. ¿Quién es el terrorista acá si nosotros no hemos matado a nadie? En cambio, a nosotros nos matan, nos condenan sin juzgarnos. Carabineros llega disparando a gente que está en una ceremonia, queman en Rue. ¿Qué pasa si alguien quema una iglesia? Ahí tienen a compañeros presos por años, siendo que no se les ha comprobado nada. Encarcelan a nuestras machis, una anciana que tuvo que hacer una huelga de hambre para que la dejaran irse a su casa. Una madre de cuatro hijos asesinada para infundir miedo. Las amenazas que recibieron otros lagüenes. Carabineros anduvo por las casas diciéndole a la gente que tuviese cuidado, que les podría pasar lo mismo que a la señora de Coyó. Nosotros teníamos esa certeza, siempre lo hemos sabido. Como mapuche tenemos nuestra forma de saber las cosas, por lo tanto ese convencimiento siempre ha estado. Lo único que ahora tenemos es cómo demostrarlo a tribunales, que hasta ahora no nos creyó. Tuvimos que invertir una gran cantidad de dinero para demostrar que esto fue un asesinato. Y esto demuestra cómo ha fallado el sistema judicial en nuestro país. La justicia no es para todos, no somos iguales ante el derecho. Si tienes plata, te tratan como gente. Si no eres de un apellido rimbombante, te asesinan por exigir tus derechos y luego lo hacen pasar por suicidio. Hoy no tenemos ni alegría ni tranquilidad. Tenemos rabia, tenemos molestia. ¿Por qué hay que llegar a este punto para exigir justicia? A Macarena Valdés la mataron por defender la tierra, la mataron por ser mujer, por defender Hualmapu. Macarena Valdés fue víctima de un feminicidio empresarial en Chile y el Estado ha sido cómplice de esto. Creo en lo imposible locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapuexpress. Invencible, creo en lo imposible. Que el 5 silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas. Te llenan de vida, te llenan de esperanza. Escuchábamos entonces las palabras de las chiquillas que presentaron ayer. Se hizo más actividades también. Se grabó un coro para una canción que, discúlpenme chiquillas, pero ya no me acuerdo cómo se llama la persona que va a cantar ese tema. Sé que estaba la Violeta también, y hace un rato atrás aquí en este aire puro escuchamos un poema que hizo la Violeta a propósito de todo esto, que se llama Tengo Mucha Vergüenza, supongo que se llama así. Y bueno, se hicieron más actividades. Terminamos escuchando también en la cuñita que sale el Alfredo de Mapa Express, esto de la esperanza que nos propone Anita Tijoux. Y que, bueno, les digo esto porque ayer en el Festival de la Loma me encontré con un compa amigo muy querido, y que él me decía, claro, es que es linda la esperanza, pero se trata como de esperar, igual ahí como que hay un rollo, y se nos ocurrió la aceranza, que en realidad más que esperar hay que estar haciendo en esta forma de esperanza, no sé, como que proponíamos eso, de que en realidad lo que estamos haciendo no es esperar, y la mayoría de las personas que estamos metidos en esta, no estamos esperando, pues, estamos haciendo desde los distintos piños, desde las cabras feministas que apañan el aborto, desde las cabras que están más en la cuestión ecofeminista, desde la gente animalista que está apañando los perros en la calle, desde la gente que está en las partes más rurales también defendiendo el territorio, mucho más de lo que uno o yo por lo menos lo podría hacer desde este micrófono. Y sin duda es importante territorializar todas las luchas. De repente nos hacemos creer, creo yo, de que tenemos un nicho y decimos, no, mi nicho es la música, mi nicho es la radio, mi nicho es qué sé yo. Pero en realidad, claro, como me hacía pensar el otro día otro compañerito amigo, me hacía pensar de que hay que territorializarla, po. Hay que estar ahí en una lucha que sea en un lugar con tu comunidad, con tus vecinos y vecinos, y que transformemos todos estos puntos en todas partes, po. ¿Cierto? Todos estos lugares los defendamos, por supuesto, pero que también propongamos mecanismos de transformación en las ciudades, que si las ciudades no se transforman, van a seguir exigiendo extractivismo. Si las lógicas no cambian, van a seguir exigiendo esa forma de economía. También un poquito antes escuchábamos a un grupo que quizás le pareció raro el idioma. Es de un grupo que se llama Beirut, se llama Gulag Orquesta, ese tema, y está bastante bueno. A mí me gustó, me recordó un poco las películas del Kusturica. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Esto ya más pensando en noticias. Este es un punto de prensa que viene desde Curruf, que es del 19 de enero, a propósito de la pasada del Rincón. Escuchemos lo que nos traen las compañeras de allá. Creo que es La Paz la que van a escuchar. Y a propósito de lo que está pasando en el Truful, que es otro territorio que también está en resistencia. Aprovecho de mandar un saludo a la gente en Cunco, a la gente en Huerere, en todos esos lugares que históricamente están tan afectados, ¿cierto?, por este extractivismo. Esto es Aire Puro 520 desde la Libreteca Laurel. Saludo a la Anita, que debe venir por ahí en camino. Un abrazo apretado a toda la gente que nos apaña, o que nos apañamos, mejor todavía. se viene, sino también por la gran plantación de pino que se ve alrededor. Uno se para en la plaza de Melipeuco y ve cómo Melipeuco está rodeado de pino. ¿Cuál es la reacción de la comunidad, de las 11 comunidades o de todos en reacción a esta cantidad de daño que se le está haciendo? Porque además está por ahí la China muerta, que está dañada en este momento. ¿Cómo obtienen recursos? ¿Qué es lo que hacen para mantener los recursos naturales en este momento? Bueno, yo creo que ha sido un proceso largo de años también de empoderamiento de las comunidades, de también hacer, o sea, de valorar y de el conocimiento de los antiguos, de los quinches, de las machis, y es un proceso que todavía está en camino. Hasta el momento hemos trabajado harto en el tema de las estructuras, de las centrales, no así en el tema de las forestales, que está ligado a temas mucho más complejos como la figura de grandes terratenientes de mucho poder en el territorio. Pero yo creo que ha sido un proceso como de despertar y que va creciendo y probablemente apunte también para allá en un futuro, creo yo. Por eso es importante que se respete la consulta que se hizo en las 11 comunidades. Yo creo que es fundamental que las comunidades sientan de que si participan en la consulta van a tener algún, claro, van a ser escuchadas. ¿Cuándo es la votación? El lunes 22, el próximo lunes a las 9 de la mañana está cita el tribunal. ¿Y para dónde están haciendo la convocatoria? Es acá, en el subterráneo de la Intendencia, ya. En el auditorio. Para toda la gente que quiera venir y a apoyarse. Sí, hacemos un llamado a toda la gente que quiera venir a apoyar, a defender el Trujulcucul, a defender los espacios sagrados, a defender también... yo creo que hay un modelo también de desarrollo, un modelo impuesto economicista que viene desde afuera, y también estamos los territorios que tenemos nuestro propio modelo, que pensamos de una cierta forma, y al final eso es lo que está en juego también, como el modelo local de desarrollo sustentable versus la imposición de un modelo basado en la extracción de los recursos naturales. Y eso es justamente lo que estamos defendiendo, tanto en la defensa del territorio melipeuco como en las comunidades naturales. Gracias. El Comité de Defensa del Borde Costero de Copquecura exige la moratoria a nuevos tratados de libre comercio y a la ampliación de los vigentes, y también que se haga una evaluación integral de impactos acumulados hasta ahora. Que no existan más AFP, esa es mi lucha, y espero que ahora lo consigamos porque estamos bien embalados. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire, estamos en Aire Puro. continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Usted está escuchando la voz de nada más y nada menos que Erika Gina, ella es mi mamá. Y aprovecho la oportunidad de enviarle muchos cariños a unas amiguitas que posiblemente estén escuchando, que es Catalina Viera, Fernanda y Camila. Desde acá les envío un abrazo muy grande y muy cariñoso de su tía Erika. ¿Sabéis quién más te mandó saludos? ¿Quién? La Nico con la Coti. Ah, la Nico con la Coti también. Unas niñas muy especiales de que hace mucho tiempo que no las veo. Necesito que me vengan a ver. Oiga, yo le quería hacer igual una pregunta, a ver si se motiva. ¿Cuál? Porque usted ha seguido el aire puro. Sí. Entonces yo, bueno, ahora vamos a pasar a noticias, pero antes yo le quería preguntar a usted ¿cuál es su percepción de cómo se trataban las noticias medioambientales en los tiempos de los 70 o incluso un poco antes? Bueno, en esa época de los años 70 nosotros teníamos libertad en las radios hasta el año 73, en que todo se cerró. Pero en esa época andábamos muy preocupados de poder mantener a nuestro presidente y el medio ambiente todavía no estaba en boca de todos y en primer lugar no había la contaminación que hay ahora y la proliferación que hay de todo esto, de todas estas casas que están construidas en las quebradas. Valparaíso era muy pequeñito en esa época y no había tanta gente como ahora, y además era mucho más limpio porque la gente tenía conciencia. Y ahora es como que se han dejado un poco estar y dejan a Valparaíso, patrimonio de la humanidad, lo dejan de una manera muy sucia, digo yo. Desde ese punto de vista lo veo, pero en los años 70 era diferente, totalmente. Oiga, muchas gracias por sus palabras. Pues yo espero que en algún otro momento le haga una entrevista más extensa a propósito de las visiones que tenían ustedes para aquellos tiempos de la vida, de todo. Bueno, en esa época nosotros queríamos vivir libremente y dignamente. Y eso era lo que esperábamos y eso era lo que se estaba cumpliendo. Pero el boicot de los Estados Unidos no nos permitió llegar a nuestros ideales. Bueno, y ese mismo boicot también permite de que se generen proyectos como el de Pascualama, que vamos a dar como noticia ahora. Les voy a leer a toda la gente. Muchas gracias. Ya. Te voy a decir Erika. Okay. para no decirte nada más. Ya. Ya. Les vamos a leer un comunicado público de las comunidades del Valle del Huasco tras cierre definitivo de Pascualama. ¿Ya? Ojo piojo, con cuidado, pero vamos a leer. Tras recibir la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, de los dos procesos sancionatorios contra Barrick Gold, con su proyecto Pascualama, como comunidades del Valle del Huasco, que llevamos más de 18 años resistiendo a dicho proyecto, a la opinión pública decimos: 1. Celebramos esta gran victoria, la cual es resultado de la incansable y constante resistencia que hemos llevado como comunidad, desde que supimos de la instalación de este proyecto en la naciente de nuestras aguas y sobre nuestros glaciares. Es resultado de nuestro rol fiscalizador a la empresa, rol que asumimos ante un Estado que nos abandonó cuando aprobó este inviable proyecto y que luego se quedó en silencio tras las primeras pruebas de contaminación y daños irreparables en nuestro valle. 2. Esta resolución corrobora lo que dijimos desde el inicio: este proyecto es inviable y nos contaminará. Hoy ya nadie puede decir que Barrick Gold y su proyecto Pascualama ejercen una minería responsable, sino más bien son criminales. Esto ha quedado de manifiesto en las más de 33 infracciones gravísimas que se analizaron en estos procesos sancionatorios, de los cuales 6 se han constatado como gravísimas, incluso determinándose la existencia de 2 daños ambientales irreparables: afectación de vegas altoandinas, frágiles ecosistemas, riñones de nuestra cordillera, y contaminación de nuestras aguas con metales pesados. También otros tan graves como que no se ha cumplido el monitoreo de nuestros glaciares, así se hace imposible ver la afectación de la empresa sobre ellos. 3. Barrick, con su proyecto, ha puesto en gran riesgo nuestra salud, la de nuestros niños y vecinos. Así lo confirma la SMA en esta resolución. Comillas, se ha determinado la existencia de un riesgo a la salud de la población de carácter significativo por la exposición al manganeso para los rangos etarios adulto e infantil, y de manera alarmante profundiza, comillas, el riesgo a la salud de las personas para el rango etario infantil entre 0 y 4 años, cuyo índice de peligro es de una importancia alta, no solo por el nivel de exposición a los agentes contaminantes ni cancerígenos como el manganeso, sino también por la alta vulnerabilidad que presenta este grupo etario a causa de su bajo peso y escasa madurez de los mecanismos de detoxificación que desarrollan los humanos con la edad. 4. Relevamos el juicio de la SMA respecto de la conducta anterior de Barrick y su proyecto Pascualama. Comillas, no queda sino concluir que CMNSPA tiene una conducta anterior negativa que es particularmente reprochable, pues no solo ha sido sancionado con anterioridad en numerosos procedimientos administrativos, en sede ambiental como sectorial, sino que también ha sido un infractor que ha incurrido en 2 ocasiones en incumplimientos asociados a exigencias que dicen relación con uno de los componentes ambientales más sensibles en el área de la influencia del proyecto Pascualama, como lo son los glaciares. 5. Es necesario aclarar que la SMA no estimó esta sanción, ya que, si bien implica poner fin a la ejecución del proyecto, supone también poner fin a la vigencia de todo el sistema de seguimiento de variables ambientales que permiten mantener bajo control los efectos negativos asociados al mismo. 6. Lamentamos que siga en vigencia la modificación realizada a la Resolución de Calificación Ambiental de Pascualama, Resolución 094, en junio de 2016. En cuanto al aumento de la permisibilidad de los niveles de metales pesados en las aguas del río Estrecho. 7. Si bien es una victoria, no es total. Sabemos que Barrick quiere ingresar un nuevo proyecto, ahora subterráneo. 8. Seguiremos luchando para que nuestra cordillera sea declarada como reserva de la biosfera, lo que permita proteger nuestro ecosistema glaciar, resguardando nuestra reserva de agua dulce y las nacientes de nuestros ríos, ecosistema fundamental para que haya un valle único, fértil y generoso. Damos gracias a todas y todos los que nos han aportado en este largo camino que nos ha tocado recorrer. Muchas veces hemos visto la injusticia de la manera más cruda, pero no hemos bajado los brazos, porque nuestro valle todos los días nos entrega la energía que necesitamos para seguir defendiendo la vida. Asamblea por el agua del Huasco Alto. Bueno, yo la verdad es que resumí un poquito la declaración. Les invito a que la lean, por supuesto. Se pueden contactar con huastoalcocomunicaciones@gmail.com para cualquier información. Esta declaración salió el 19 de enero del 2018 en el Valle del Huasco. Así que un saludo bien apretadito a toda la gente que está allá, a quienes van viajando, a quienes van a llegar a esta celebración, a esta reunión estratégica, a esta, no sé, a este encontrarnos en una alegría también. Es muy importante lo que está ocurriendo. Recuerde que Pascual Amas es un, proviene de un tratado binacional minero, se cayó en Argentina, se cae acá, no tienen por dónde. Para seguir en la misma línea, vamos a leer el triunfo de la comunidad del Durazno a propósito de el embalse La Tranca, que no va. En reunión del Consejo Municipal de Combarbalá, el director regional de Dirección de Obras Hidráulicas, Andrés Abarca, informó que se ponía término al contrato con TIPSA para la realización del diseño de ingeniería básica del embalse La Tranca, luego de que la oposición del pueblo impidiera llevar los estudios a cabo y se vencieron los planes. Así que mire, por ahí va una estrategia más, ¿ya? Después de 2 años de lucha, creatividad y empoderamiento comunitario, el gobierno se desistió de la que fuera meta presidencial en el 2016, el embalse La Tranca. El Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, CNR, que entre otras cosas evalúa la rentabilidad social que debe tener toda obra pública, determinó poner término al contrato con la empresa española TIPSA e instruyó a la CNR para que buscara otros lugares donde llevar a cabo la obra, dando cuenta de la inviabilidad de la iniciativa. Esto supone que el embalse, que fuera impulsado con ahínco por la Seremi de Obras Públicas Mirta Meléndez, presente en la sesión del Consejo y que no podía ocultar su cara de desilusión, efectivamente nació del lobby y de las grandes agrícolas que operan en el territorio, Bauza y Las Tinajas, más que la necesidad de las y los habitantes del Valle de Cogotí. Situación que fue denunciada desde un comienzo por la comunidad local. Aunque felices y orgullosos del trabajo realizado, se entiende que ahora vendrá una nueva etapa porque los grandes agricultores y las autoridades locales que estuvieron trabajando para ellos no van a abandonar la iniciativa sino más. Pero según constata Gonzalo Gómez, por lo menos ahora no partiremos de cero. Ahora tenemos información y organización, y esa es la ventaja más grande. La agrupación ecológica El Durazno es la que nos trae esta información. Un poquito calcado, ¿no? De que se siente este triunfo, se siente como victoria, pero se sabe de que viene la arremetida de vuelta. Van a transformar los nombres de los proyectos, van a, de hecho dicen de que no lo pueden hacer ahí. Entonces van a buscar otro lugar donde hacer el embalse. Lamentablemente tienen todavía ese tipo de formas de salir, digamos, con sus proyectos. Lo bueno es que está creciendo, por supuesto, por todas partes la organización y nuestra alegría, que es lo que más les da bronca, porque cuando estamos alegres les da rabia, porque en la alegría nos queremos más y podemos organizarnos. Estaba tratando de buscar una noticia en el mapoexpress.org, pero la verdad es que yo no sé por qué desde aquí no puedo entrar. Entonces, no sé, si usted tiene acceso, por favor vea, y si no, ojalá que no sea otro ataque más a los compañeros y compañeras de ahí del Mapo Express. Les tenía una noticia a propósito de Corfo y SQM en el litio allá en el Salar de Atacama y en el Salar de Aguas Calientes, que fue una entrega que se le hizo durante la visita del Papa. Voy a dar una noticia no tan exacta, no tan certera, pero durante la visita del Papa ocurrieron varias cosas, y entre ellas es que Corfo y SQM logran un acuerdo de ampliar hasta el 2030 la extracción del litio, entregándole todas las facilidades, por supuesto, a Ponce Leroux, que es el presidente de SQM, el nuero de Pinochet, que es uno de los más blindados aquí en este país. Y bueno, las comunidades ya se levantaron en principio contra el turismo, pero también defendiendo un territorio ancestral. En ese territorio ancestral en donde pretenden entonces extraer litio, ¿ya? ¿El litio para qué sirve? Para las baterías, para, bueno, en realidad quizás muchos usos más. Las baterías de sus celulares, de los computadores, de los autos, de lo que sea. Es cierto, es útil. Pero sabemos para dónde va todo esto, ¿ya? La acumulación de energía también es necesaria, sí, probablemente, pero tenemos que buscar otra forma, y sobre todo con el respeto a los pueblos que habitan los lugares. Más o menos en el mismo sentido, Hay una noticia que trae CIPER, ya que yo solamente voy a leer el titular para no pasarme tanto en el tiempo. En ciperchile.cl usted puede buscar una noticia que se titula InstaGIS o InstaGIS, el gran hermano de las campañas políticas financiado por Corfo. Entonces ahí usted va a ver cómo las inversiones de Corfo también guardan relación con quienes van a ganar las elecciones, básicamente. Y hay una relación ahí con RN, Renovación Nacional, y por supuesto usted sabe cómo es la cosa en este país. Mintieron, mintieron y mintieron. Y así la gente votó por Piñera. Bueno, en realidad por quien voten, pero por último, la única cuestión cívica o ciudadana o como de organización que entiende mucha gente, lamentablemente, fue llevada a cabo en base a puras mentiras. Así que busque ahí en ciper.chile.cl. Me avisan que hay gente que no puede entrar tampoco al mapoexpress.org. Yo tampoco puedo, lamentablemente, pero... vamos a dejar esa noticia entonces para otro momento. Agradezco al Nico de ahí de Codeseam, que también está apañando, y a la Anita, que también está apañando. Nos vamos a ir a una pausa musical. Esto se llama Escopetazo, ¿ya? Se llama Dentro del Cemento. Lleva una cancioncita relativamente corta, la vamos a escuchar y volvemos entonces con Actividades de las Verdes. Saluditos, Facundo, te damos la bienvenida. Saluditos a toda la gente que también está llegando a este mundo por estas horas, por estos días. Mujeres Amigas de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro y María, de Juan y José. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. En Aire Puro y la voz que van a escuchar a continuación es conocida. ¿O todavía no vaya a hablar? ¿No querés decir un olita? Olita, olita, olita. Llegué, pero así, a la cola. Pero está buena. Pero escuché todo el programa. Buena, choriza. Oye, qué bacán que estés aquí, Juanita. Sí, pues, más vale tarde que nunca. Sí, más vale siempre que siempre. Oiga, hermanita, ¿cómo le fue? ¿Un almuerzo? Sí. Sí, vamos a almorzar. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo pulento? ¿Sí? Sí. Oye, yo leí a grandes rasgos lo de Pascualama. No sé si tú querías comentar alguna cosita. Sé que estamos en... O sea, se leyó como un resumen del comunicado que hizo la comunidad. También hay un comunicado muy lindo de Lolca. Pero me parece en particular que el comunicado de la comunidad es un comunicado como de una resistencia que se nota que lleva muchos años, ¿no? Porque pues, hay gente que estaba así como muy de fiesta, pero esto perfectamente puede ser parte de una estrategia mayor del gobierno, o sea, del Estado y de la empresa por buscar la viabilidad de un proyecto que hay una comunidad que está resistiendo y que ha ido logrando demostrar que no tiene por dónde. O sea, la historia de Pascualama está llena de corrupción, está llena de infracciones, y eso que estas infracciones son solo hasta el año 2013. O sea, todas las otras infracciones que han habido por parte del proyecto, o sea, esto es una parte del daño que ha hecho Pascualama. Entonces, ya la empresa, si uno entra al Facebook del bar, que propiamente, ellos dicen que esto es parte de un proceso en el que ellos van a cambiar el proyecto por una mina subterránea. Y la política del gobierno nunca ha sido, de este estado, nunca ha sido proteger los ecosistemas, ha sido hacer que los proyectos sean viables, poniéndole costos al daño, haciendo una idea de desarrollo que es totalmente contraria a la que esta comunidad, a la que las comunidades que históricamente han resistido a Pascualama sostienen. Entonces, en ese sentido me parece que es un comunicado maduro, porque por una parte celebran, pero por otra parte así, y aquí estamos en pie y un poco preparándonos para lo que viene. Por otra parte, la empresa también puede reclamar de esto, después todo tiene que llegar a tribunal ambiental nuevamente. O sea, lo normal es que esto es una primera decisión en contra de la cual, los aspectos buenos de la decisión va a tocar defenderlo, y los aspectos malos, porque también tiene varios aspectos, son 2000 planas, yo me la he ido leyendo ahí a lo que he podido, y hay varias cosas criticables también de la resolución. Entonces, ahí piano a piano, celebrar igual, porque igual esto es ponerle una zancadilla al proyecto, pero es barrica. Claro. O sea, es difícil. Y por otra parte, yo me acordaba de esta idea de la Gabriela Merlinsky, de que el conflicto socioambiental es una espiral, que es lo que hemos visto en distintos lugares, en Famatima, en Esquel, en ahora que lo estamos viendo en Huasco Alto. Son conflictos que en Freirina, o sea, se puede que se logre poner un obstáculo a la destrucción, pero las empresas se reinventan, los gobiernos, los estados reinventan los argumentos, y ante todo yo creo que hay que celebrar, obvio que hay que celebrar, pero terrible de vivos. Claro. Oye, Anita, muchas gracias por ese completo informe. Está bueno. Yo, se me había olvidado eso del 2013 porque me lo habían dicho. Oiga, hermana, es que yo pensaba que también hay una cuestión que se mantiene. Es como esta cultura que hay acá de la voladita del cobre como sueldo de Chile, que inclusive yo en movimientos socioambientales he visto que hay gente que tampoco le ve salida, po. ¿Cachai? Como que no... Bueno, capaz que no la hay en lo pronto, digamos, pero... No sé, yo siempre discuto el tema de que como horizonte se tiene que acabar la megaminería, por lo menos la megaminería, ¿cachai? Y cuesta harto pensarlo, pues. Sí, pues esas son conversas esenciales que también se tienen que ir dando en los territorios, pues ir viendo cuáles son las alternativas, cuáles son las vías de subsistencia digna que los propios territorios van pensando para sí mismos. Y ahí el Huasco tiene un desafío importante. Yo entiendo que están pensando algunas cosas relacionadas con el cooperativismo en turismo, los emprendimientos locales. Ellos tienen un trabajo interesante con el tema del aceite de oliva, con este vino rico, ¿cómo es que se llama? El pajarero. y ese tipo de la conversa sobre la alternativa, sobre la economía comunitaria o la economía, nombres varios que las comunidades, que los territorios vayan decidiendo, son las grandes conversas, porque tienen que ir paralelas a las resistencias, a las resistencias más jurídicas, a las resistencias más a través de la acción directa, y todo lo que estos 18 años de trabajo en contra Pascualama ha ido entregando. Oye, ya estamos listos. Escucha, yo recién llegamos. Pero vamos a decir una actividad que nos mandó la Lore, que nos avisa de que hay una actividad en el Parque Quebrada Verde, y que está motivada con que lo difundamos. Usted se puede meter en PQV Noticias y se habla del octavo aniversario. Hay senderismo familiar, adopción de mascotas, concurso de pintura, encuentro de semilla orgánica, educación ambiental, carreras de orientación, tour de observación de aves, plantemos el parque del futuro, etcétera. Adivine cuál es mi problema, de que está tan chiquitita la letra que creo que dice martes 23, sería, ¿cierto? Martes 23 de enero, desde las tempranito en la mañana. Desde las tempranito. Es que no alcanzo a cachar la hora. Pero bueno, métase ahí en el Parque Quebrada Verde y usted va a encontrar más información. Le pido disculpas a la Lore por no alcanzar a ver la letra, pero está bastante pequeñita. Bueno, no alcanzamos a dar más. ¿O tú tenías actividad? ¿De repente tenías una actividad por ahí? Yo tengo puras actividades secretas. Está bueno eso. Estoy en etapa de actividades secretas. Yeah. No, porque ahí está bien movida la cosa, pero actividades más de reflexión, de este tiempo que venimos diciendo, que típico que las organizaciones como que un poco se repliegan a pensarse, a cuestionarse, a sentirse, a hacerse cariñito ahí, al pensar que no somos máquinas, que el activismo igual agota, que a veces es difícil sostenerlo. Entonces, con este solcito, con esta energía que hay en esta época, qué mejor que juntarse con los compañeros, con las compañeras, y fortalecerse, seguir tirando para adelante y cuidándonos y viviendo lindo, sin que el trabajo político nos destruya, porque sí, eso también pasa. Sí, el ocio todo el rato. Ayer a propósito del Festival de la Loma, estábamos ahí y estábamos conversando con unas compas, po, y de repente se pusieron una salsa. Y yo dije, ¡ay, qué interesante seguir conversando! Pero también bailemos, como que es rico el ocio, po, es rico bailar, es rico ese cariño, po, como del soltar también toda esta cuestión más concienzuda. Y ya. Sí, hacer esas reuniones de, cocinando comiditas ricas, y como dice un amigo, con buena comida en la mesa, con la comida rica en la mesa. No sé, se pelea menos. Oye, Citiriazo nos invita a la anatomía del contador de historias, taller de expresión oral y narración de cuentos, dirigido para todas las edades. Está en Citiriazo, Ecuador 428, los lunes y miércoles a las 17 horas. Información al 975-422-788. Repito, 975-422-788. Y también en el Facebook de Citiriazo Valparaíso. Tachori. Oye, y hoy día Festival de la Loma, segunda patita. Sí, hoy día me gano los pasajes para ir a ver. Sí, también voy por eso. Sí, me compré dos números. Yo también quiero ir, hermana. Que no. No, oye, qué bacano. Hoy día, segundo día de Festival de la Loma. Si es que no puede ir, lo puede escuchar por Radio Placeres, que está ahí apañando el festival. Estoy muy como contenta de que esa loma exista. Cariños al Robert, a la Cole, a todos los amiguitos que viven por ahí. Sí. Y mañana hay un almuercito en la parroquia, po. No sabía yo. En el Canario, po. ¿En serio? Sí, pues parece que mañana hay un almuercito. Ah, no, caché. A ver, busquémoslo al toque. Atentí al lobby. Oye, a propósito de lo que tú comentáis del... ¿Cómo se llama? De la loma. Ayer hablábamos unas personitas que parece que era la primera vez que iban. Decían que era impresionante la cantidad y calidad de la organización. Como vivir en ese espacio en ese momento, pero filete, no quería decir filete, es pulento. Oye, y estaba bien. Muy sucio, funcionó toda la campaña de los vecinos porque la gente no meara en cualquier parte y que dejara limpio. Mira, yo la verdad no sé si funcionó o no porque me vine relativamente temprano, pero hasta donde yo vi, sí, pues. Sí, igual habían bolsas de basura en todos lados, ¿cachai? Uh-huh. Igual hay falta avisparse, ¿no? Así que botar la basura donde corresponde, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Los baños igual estaban por aporte voluntario, así que sí, ahí están los baños químicos. Los puedo ir a ocupar. Así que sí, yo por lo menos lo que vi estuvo bastante bien. Janita, ¿tení alguna palabra más que decir? Mira que nos estamos yendo. No, sí, la última palabra es de amor y cariño profundo por el rene que está en tiempo de cuidar. Normalmente las labores de cuidado son de las mujeres y cuando a los hombres les toca asumir la carga de cuidar es difícil también, pues. Pero él puede, tiene que hacerlo así pulento, es difícil. Pero vamos, compañero, usted puede, porque hay que cuidar a la Eve, se tiene que recuperar el Facundo y la Palomita. Ay, qué bacán. Ya, pues, esto fue Aire Puro. Nos vamos a despedir esta vez sin canción porque estamos tremendamente pasades. Yo. O queremos con canción igual, ¿no? No, si estamos muy pasados, ¿no? Cagamos. Ya, pero sí nos vamos a ir con un saludito que hizo la Berta Zúñiga Cáceres, ¿ya? Ahí harto aguante para la compañera también allá en el norte. Esto fue Aire Puro, 520. No sé. A comer. Bueno, ya venís con hambre, Anita. Un saludo a todos y todas y todos. Nos veremos o nos escucharemos o todo lo que sea pronto. Sigamos adelante. Un besito. Besito. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de placeres.